baila muy bien la cumbia. Yo la recuerdo porque su cadera se mueve al ritmo de la tumba. Yo conocí una chica tan rockera que baila muy bien la cumbia. Yo la recuerdo porque su cadera se mueve al ritmo de la tumba. A mí me gusta porque es sabroso, dice la negra cuando está bailando con su pollerita para todos lados, que poco a poco nos está matando. Su